Cuna de la Emancipación Americana, Gana. Transmite Radio Tupac Amaru, 750 AM, integrando la región. El Imperio del Tahuantinsuyo para el mundo transmite Radio Tupac Amaru en los 750 kHz amplitud modulada. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Pomacanchi, gloriosa y bendita tierra de Canchimachu, está de fiesta. Celebremos como nunca y vivamos como siempre nuestras fiestas patrias. La Municipalidad Distrital de Pomacanchi, liderado por el señor alcalde Feliciano Fuentes Quispe, invita a la población. El programa de actividades culturales, económicas, deportivas y protocolares por el 202 aniversario de la independencia del Perú. Programa general, domingo 23 de julio, 9 de la mañana. Concurso de atletismo y ciclismo distrital en las diferentes categorías. Lunes 24 de julio, 6 de la mañana, Chacu de Vicuña, en la reserva de Pumahuasi. Martes 25 de julio, 5 de la mañana, limpieza general del distrito de Pomacanchi. 8 de la mañana, 11ª Expo Feria Regional Pomacanchi 2023. Jueves 27 de julio, 9 de la mañana, encuentro de saberes productivos de adultos mayores. 12 del mediodía, concurso de danzas categoría provincial. 6 de la tarde, primer concurso de antorchas interinstituciones. 7 de la noche, concurso de canto y música. Viernes 28 de julio, día central. 5 de la mañana, salva de 21 camaretazos a cargo de la Policía Nacional del Perú. 6 de la mañana, embanderamiento general de la población. 9 de la mañana, misa Tedeum. 10 de la mañana, paseo de la bandera con autoridades del distrito. 10 y media de la mañana, izamiento del pabellón nacional con programa especial. 11 del mediodía, concurso de desfile cívico, patriótico. Participan instituciones educativas, organizaciones sociales, instituciones, comunidades y población en general. 2 de la tarde, sesión solemne. 3 de la tarde, almuerzo de confraternidad. 5 de la tarde, presentación de artistas de renombre local, regional y nacional. Sábado 29 de julio, 7 de la mañana, inicio del campeonato de fútbol Copa Fiestas Patrias, organizado por el campeón del 2022. Domingo 30 de julio, 7 de la mañana, continuación, gran final del campeonato de fútbol Copa Fiestas Patrias. 12 del mediodía, gran tarde taurina con los mejores cuadrillas de toros bravos del sur del país y doma de potros. Mincaricamosunquichis, señor Feliciano Fuentes Quispe, alcalde distrital de Pomacanchi y cuerpo edil de Mantapaz, Comisión Central de Festejos, gestión 2023-2026. Cuscañau Bachman Puririsu, Perú, Suyunchisuan, Sumactak Espirisunchis. Desde la cuna de la Emancipación Americana, Gana, transmite Radio Tupac Amaru, 750 AM, integrando la región. Se mueven amor hecho pedazos. ¡Cantemos, chica! Quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré tu desengaño. Yo que te di y te ofrecí hasta mi vida. ¡Vamos ahí! Destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos. Dale para ti, chiquita. Desde el Colca para el todo el Perú, con 7 balas. ¿Y cómo se baila? Jesús Quispe en la ciudad blanca de Arequipa. Oye, Gonzalo Flores y Milagros, esa parejita, ese pasito y ese pasito. Sacude, sacude, sacude. Y todos cantando. He roto esta botella en mil pedazos, así está mi amor hecho pedazos. Todo por ella. Quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré tu desengaño. Yo que te di, ajá, y te ofrecí hasta mi vida. Destino cruel, ahora mi amor, cántale a ella, se ha hecho pedazos. ¡Eso! Le pido a Dios que me haga olvidar a esa ingrata que me engañó, porque ahora tengo un nuevo amor, porque ahora tengo otro querer. ¡Hey! ¡Hey! Le pido a Dios que me haga olvidar a esa ingrata que me engañó, porque ahora tengo un nuevo amor, porque ahora tengo otro querer. Un sentimiento, me lo dice Nelson, José, César y Jacob Maque. Y yo soy 7 balas, 7 balas, 7 balas del Perú. Rumbo la consagración total. ¿Quiénes bailan mejor en esta fiesta? ¿Las mujeres o los varones? Dale, chiquita, dale. Dale, flaquita, dale. Dale, chiquita, dale. ¡Rico! Y la gente linda de Puerto Maldonado, Mazuco, Wey Petue. Sandinos de corazón, San Juan del Oro, Putinapunco. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Goza, goza, goza, goza, goza, goza. ¡Vuelta a cicar! Así, así, así, así, así. De la emancipación americana, Cana transmite Radio Tupac Amaru 750 AM, integrando la región.